Alcanzamos las 11 de la mañana y vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Enseguida entraremos con otros contenidos, ya saben, con ese espacio de 11 a 12, Aires de Pasión, con Olegario García, sobre la Semana Santa obriqueña. Pero antes nosotros vamos a quedarnos con un encuentro de actualidad local para informarles de una última hora. Y es que ayer el Consejo de Barrio se decidía la jornada, el día en el que se va a llevar a cabo la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Y nosotros queremos anticipárselo. Lo vamos a contar con el responsable de Festejo y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, ayer se celebraba una cita de participación ciudadana, ese Consejo de Barrio, con la participación de diferentes colectivos, ahora lo vamos a explicar, y bueno, pues el motivo, imagino que entre otros, pues sería la decisión de la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. El calendario hace que este año, el día 3 de mayo, caiga en un martes, y esto, bueno, pues un poco, en fin, puede haber partidarios de celebrar las Cruces de Mayo el 3, puede haber partidarios de aplazarlo o dejarlo para un fin de semana. Eso, en definitiva, es lo que se debatió ayer en el Consejo de Barrio. Cuéntanos. Pues la verdad es que sí. Nosotros se citó en el Consejo de Barrio para ver las propuestas y escuchar a todas las asociaciones. En este caso, pues lo que queremos es la participación de todos y el compromiso adquirido es el trabajar todos con ellos. Pues nosotros pues nos presentamos con algún tipo de propuesta y la idea principal era escucharlos a ellos, ya que el día 3 pues cae en martes y años anteriores pues había estado realizando todo el sábado siguiente, pero claro, lo que queríamos es que quedara constatado dentro de este Consejo de Barrio y que tuviéramos la tranquilidad a la hora de poder realizar esa gran fiesta que es muy importante para la localidad. O sea, en definitiva lo que se pretendía es ratificar un poco la decisión adoptada por parte del equipo de gobierno, que fuera ratificada por los vecinos a través de ese órgano consultor del Consejo de Barrio, ¿no? Claro, nosotros más o menos pues teníamos unas ideas, podía hacer realizarlo el día 3 o el fin de semana, pero claro, lo mejor y más importante es realizar lo que se va a quedar, que es el primer sábado de mayo. El primer sábado de mayo pues fue aprobado por de las 14 asociaciones que estaban allí presentes, todas menos una abstención, y los grupos políticos pues estábamos allí 3 de 4 grupos que también todos votaron a favor. En total pues fue todo a favor menos una abstención, en el que se realiza la fiesta de la Cruz de los Gamones pues el primer sábado de mayo. O sea, que lo que es la tradicional crujía de gamones, que normalmente, bueno, pues por fecha siempre se celebra el 3 de mayo en nuestra localidad, será este año el sábado 7 de mayo. O sea, hace coincidir con ese fin de semana posterior al 3 de mayo, ¿no? Inmediato al 3 de mayo. Sí, el debate, pues más o menos que tuvimos allí, charlando, dialogando y debatiendo, pues era ver de qué manera era lo importante para la localidad. En este caso, pues a nivel turístico, pues creíamos que era muy importante realizarlo un fin de semana. Todas las asociaciones pues lo veían totalmente claro debido a la cantidad de personas que se encuentran fuera y las ganas de realizar y trabajar con esa gran fiesta que tenemos en exclusiva aquí en Ubrique. Y entonces pues por unanimidad, como he dicho anteriormente, pues se acordó el primer sábado. Años anteriores pues el año pasado también se realizó el sábado y demás, pero claro, lo que queríamos es que quedara constatado dentro del Consejo de Barrio que vamos a dejarlo fijado en el primer sábado de mayo para así todos los años siguientes pues tener la claridad a la hora de realizarlo. Claro, que siempre hay diferentes tendencias a la hora de opinar, ¿no?, en torno a la celebración, el cambio de las fiestas. Ahí están un poco los que yo personalmente denomino como más puristas, ¿no?, los que piensan que las fiestas son en su fecha y no se deben mover, caiga cuando caiga. Y luego están los que piensan que para mejorar esa fiesta o para intentar que pueda haber una mayor participación, pues sí que son más flexibles, ¿no?, a la hora de mover la fiesta del calendario de una fecha u otra. En este caso, pues vosotros lo que queríais principalmente era contar con el respaldo de la sociedad ubriqueña a través de los vecinos del Consejo de Barrio a la hora de tomar la decisión. De ahí el consejo de ayer. Claro, claro. Son las asociaciones en sí los que realizan el gran trabajo para ese gran día tan importante como tenemos y, lógicamente, pues tenemos que trabajar con ellos. Por eso, dentro del Consejo de Barrio, pues dentro de él, el debate que se tenía era si el día 3 es martes y hacíamos otra gran candela el sábado, el día 3 podía quedar deslucido o se pasaba el primer sábado, entonces pues estuvimos allí dialogando y charlando y al final pues claro, todos teníamos claro que lo importante a nivel turístico y patrimonial de Ubrique con este gran día era trasladarlo un día en el que todas las personas puedan disfrutar. El martes tenemos el problema de que al día siguiente es festivo, laboral claro, y las personas pues claro, tienen que dejar de disfrutar un poco antes, como pueden ser las 11, 12 o 1 de la noche, y entonces desluce ese día tan importante, como he dicho anteriormente. Y allí pues estuvimos hablando, dialogando, y después pues hemos quedado en citarnos para que nos van a enviar unas actividades, ya bien sea la de los franceses, la del día anterior del mercadillo, o las mismas actividades que se pueden realizar el día 3, para intentar pues mantener la fecha que se tiene con unas actividades en concreto. Y una vez que nos lo trasladen ellos el miércoles día 23, que es el día fin que nos van a hacer el traslado de estas actividades, pues nos volvemos a ver el lunes 28, después de Semana Santa, para ya concretar exacto las actividades que vamos a tener en ese fin de semana para darle todo el protagonismo a ese gran día. El lunes 28 de abril, de marzo. Sí, el día 28 de marzo. De marzo, una nueva reunión, ¿no? Después de Semana Santa, sí, dentro de dos lunes, cuando nos vamos a volver a ver de cara a tener lo que es la concreción ya con las actividades en sí. El día ya se ha cerrado, hemos acordado pues el primer sábado de mayo, el día que todas las asociaciones y grupos políticos pues nos reafirmamos en el que creemos que es el día adecuado para realizar ese día de la Cruz de los Gamones, y entonces pues lo que nos quedan son las actividades y ver que cómo le damos mucho más realce al día tan importante. Claro, siempre ha sido además también una fiesta de los propios barrios, de ahí el que se haya tenga tanto significado quizá el que se haya decidido en el Consejo de Barrio, porque las Cruces de Mayo siempre ha sido una fiesta vecinal, organizada desde los barrios, desde los vecinos de Ubrique, sea un colectivo vecinal o no, pero siempre organizada desde esa convivencia no vecinal de los distintos barrios en nuestra localidad. Y además lo que le da ese toque especial, ¿no? Si fuera de otra manera, pues no sería igual desde luego esa fiesta. Por aclarar simplemente antes de cerrar este capítulo, el hecho de que se haya decidido que el primer sábado después del 3 de mayo sea la celebración de las Cruces de Mayo significa que candelas solo se encienden el 7 de mayo, ¿no? Sí, vamos Eso a es. Tener claro de que es el primer sábado del mes de mayo cuando se va a realizar lo que es las candelas y el disfrute de la crucía de los Gamones. Después veremos a ver qué realce qué se realiza, si hay algún tipo de actividad el día 3, en lo que nos van a presentar todas las asociaciones de vecinos. Y como he dicho anteriormente, ellos son una pieza importante. Ellos se encargan de trabajar para esta fiesta, ya bien sea con decoración de los barrios, con actividades que realizan, con lo cual es una cosa muy lógica que en el Consejo de Barrio donde se tenga que debatir es porque son ellos los que realizan el 90% del trabajo. Claro que sí. Bueno, pues durante toda la semana igual pues organizan iniciativas, actividades diferentes en torno a la celebración de las Cruces de Mayo, de carácter cultural, lúdica, festiva, en fin, pero es el día 7 cuando se crujen los gamones y cuando tenemos esa fiesta tan particular y especial, ¿no?, para los ubriqueños, el encendido de la candela y la crujía de gamones con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. Pues con ese última hora, si te parece, nos vamos a quedar, que hemos anunciado nosotros hoy aquí en la mañana de este martes en la sintonía de Radio Ubrique, agradeciéndole al concejal de Festejo y Cultura, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya informado al respecto con pues de esa última hora, ¿no?, como decíamos en la mañana. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.